Lección número 5. Para el 1 de mayo del 2010, el medio ambiente. Sábado 24 de abril. Para memorizar. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Salmos 24:1. El Creador pasó los primeros 5 días de la semana de la creación preparando el medio ambiente para los seres humanos que iban a vivir allí. Puso a Adán y a Eva en un jardín, Génesis capítulo 2, versos 8 y 15, y les dio la supervisión de todas las criaturas terrenales. Así ellos podían estudiar, gozar y desarrollarse como representantes de Dios en la tierra. El sábado sellaría su relación con Él. El pecado cambió el plan de Dios. El medio ambiente llegó a ser hostil. El trabajo duro reemplazó al trabajo placentero. El egoísmo dominó. Comenzó la explotación de los recursos de la tierra que sigue hasta hoy. Los bosques han sido talados. Los cursos de agua han sido alterados y la contaminación es desenfrenada. La riqueza del suelo ha sido malgastada en forma irreflexiva. La luz del sol, vital para la salud, puede llegar a ser un enemigo de la salud si nos exponemos a él en exceso. El mundo todavía sostiene nuestra existencia aquí, a pesar de nuestros abusos interminables del planeta. Un vistazo a la semana. Nuestro medio ambiente es tanto un don de Dios como la vida misma. Por eso tenemos la responsabilidad de cuidarlo.